Pero a partir de ahí hicimos una relación de amistad y además de compañeros políticos que hemos estado en cada una de las batallas que hemos tenido que dar, en las luchas cotidianas, en Rosario, en la provincia y en la nación, junto con Agustín, que también es un gusto que hoy nos acompañe, con tantos compañeros y compañeras, y sobre todo con los vecinos y las vecinas de la ciudad de Rosario. Creemos que efectivamente hoy la mirada diferente que necesitamos en la provincia de Santa Fe tiene que surgir de Rosario, con una propuesta como la que hemos construido junto con Omar, junto con Leandro, junto con Alejandra, todas estas construcciones que ya vienen desde hace un tiempo y que han posibilitado este frente juntos, esta lista Sumar, este frente donde hemos contribuido desde distintas miradas y construcciones del peronismo y 14 partidos políticos más que constituimos juntos. Y que además Unidad Ciudadana, donde pertenezco, ha también brindado lo mejor y las mejores candidatos y candidatas para poder enfrentar este enorme desafío, y yo no tengo dudas que vamos a lograr que Rosario tenga un intendente que provenga de las filas del peronismo, tenga un intendente que se plante con todas las banderas de reconocimiento hacia nuestra región. Y que en ese concierto de políticas desde Rosario y en forma conjunta con Omar, con Leandro, en diputados, con cada una de las instancias que tenemos que construir con los compañeros y las compañeras que van a asumir el desafío de construir una nueva ciudad como concejales y concejalas, y además con Alejandra reivindicando todos los valores que además a nosotras como mujeres y feministas las tenemos a tan a flor de piel y nuestro compromiso.